aquí el señor Bonifacio Romero, que escuchamos una melodía de este disco que se llama Cantares de mi Huasteca. Sí. Ahorita nos va a platicar de este disco. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando con el señor Bonifacio Romero. Muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias por estar acá en la cabina de La Voladora Radio y por presentarnos su material discográfico. ¿Este es su segundo material discográfico? ¿Cómo? ¿Este es su segundo material discográfico? Bueno, pues yo creo que es el primero de como uh-huh. compositor, porque yo estuve estuvimos con mis compañeros como intérpretes. Intérprete de la Huasteca, okay. Pura canción de la Huasteca. Ya pues yo tenía canciones de propias y me dijeron mis hermanos, mis compañeros, que por qué no graba yo mis canciones. Pues me abrieron el apetito, como luego dicen, ¿no? Y pues le dije que sí. Y ya nos pudimos a ensayar y grabamos este disquito. Este disco que incluye 15 temas, que los 15 son de su autoría. Sí, todos son de mi autoría, sí. Ok, entonces vámonos por el inicio. Me comentaba que usted formaba parte de algún grupo, de algún dueto, o siempre fue solista, pero interpretaba a otros. Sí, de un trío. Ah, ok. Un trío. ¿Cómo se llamaba el trío? El trío se llama, bueno, le pusimos Los Huastecos. Los Huastecos. Pero, pues, ya mis compañeros o mis hermanos ya quisieron, pues, seguir, se aburrieron. Entonces, porque esto es muy difícil. Ajá. Entonces, me dejaron solo. Ya me dediqué solo a ver qué sale. Y se dijo, yo voy, yo no me rajo. Sí. Porque sí, finalmente, entre pues la picar piedra, en el sentido de estar tocando puertas, estar en ensayos, en grabaciones, sí, en presentaciones, etc. También tienen una vida privada, ¿no? Y aparte, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, lo combinan con otro trabajo, ¿no? Sí. Porque finalmente sí, cantar también es una profesión. Así, ¿no? Es. Entonces lo combinan con otro trabajo y pues a lo largo eso sí es como algo pesadito, ¿no? Sí. ¿Y como trío grabaron algún material? ¿Cómo? ¿Como trío grabaron algún material? ¿Con ellos? Sí, grabamos varios LP de aquella época de 10 o 12 canciones. Uh-huh. Grabamos como 17 o 18 discos LP. Entonces ya tiene usted años en esto. ¿Cuántos años tiene cantando? Híjoles, pues yo empecé a cantar como a los 16 años. Tengo pues unos 50, 60 años. Sí. Ya está curtido usted. Sí, sí. Y bueno, después de el trío, que pues me imagino que estuvo por toda la República Mexicana, sí, haciendo promoción, porque también otra de las cosas que, pues, si eran LPs, pues no existía lo que era el Facebook, ni las redes sociales, ni YouTube, ¿no? Donde se podía ver y descargar sus participaciones o sus melodías, escucharlas, ¿no? Ahí sí tenía que ser más presencial el asunto, como pues, más, sí, como más íntimo entre el público y los que cantaban, ¿no? Sí. Entonces, forzosamente tenían que andar por todos lados. ¿Y en su familia qué le decían? ¿Cómo? ¿En su familia qué le decían? Pues, lo que siente uno en el alma, ¿no? La inspiración, uh-huh, lo primero para la música, para el, pues para todo lo que existe en la vida, en la vida de uno que va uno viviendo, pues va uno inspirándose. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo decidió lanzarse como solista? Son unos 20 años. O sea, también ya tiene su ratito como solista. Sí. Y siempre hizo las letras de las canciones o solamente eran para usted y no las repartía para nadie. Pues para... Yo hacía canciones, pero no sabía yo si eran para mí, para el público, para una persona. No, yo hacía canciones, las hacía yo porque me inspiraba, ¿no? Ajá. Ya entonces conocía yo amigos que sabían, oían mis canciones, que las cantaba yo, ¿no? Entonces, ¿por qué no las grabas? No, mano, es que le digo yo... Como que no me inspira a grabarlo porque no sé si estén bien las canciones o no sé, digo, pero como que tengo miedo, digo, grabar mis cosas que yo no sé si estén bien o estén mal. Y había gente que me decía, no, están bien, dicen bien pensadas. Y veo una grabadora, dice que te las grabe, pero... Nunca hice caso yo, hasta que mis hermanos o mis compañeros, que eran en aquella época, dice, oye, ¿por qué no grabamos tus canciones? Lo raro que ellos nunca querían grabar mis canciones. Y me sentí así, digo, raro, digo, ¿por qué me dicen eso? Que grabemos mis canciones y nunca han querido. Uh-huh. Y sí, le digo, bueno, di por hecho a grabarlas. Vamos a grabarlas. Ya nos pusimos a ensayar, practicar, esas. Y conocimos a amigos así de grabar. Y las grabamos. Nada más con su... Me imagino que en ese entonces con su trío. Sí. ¿Algún otro intérprete o algún otro grupo que haya dicho... También queremos sus canciones? Bueno... Hubo un amigo ya hace muchos años, cuando yo principiaba, les gustó pues mi modo de pensar en las canciones, mi modo de hacerlas. Y llegó un joven que pues creo que era huérfano. No huérfano, sino andaba retirado de sus padres. Era de por ahí, de Oaxaca. Y me dice, oye, dice, tienes buena inspiración, ¿por qué no me haces una canción para mi tierra? Le digo, ¿dónde es tu tierra? Dice, Oaxaca. Le digo, pero no conozco yo tu tierra, tu... Dame algunas pistas. Es una pista. Una referencia de dónde eres. Y te la hago, ¿cómo no? Y se la hice la canción. Y como a unos 15 días le enseñé la canción y se retería. Le digo, no te rías, digo, porque se me hace que te estás burlando de mí. No, dice, me río de que tienes buena inspiración, dice. Y tienes la música, le digo, ya le hice la música. Dice, tráeme la grabada en un cassette. Y yo vengo, dice, de entre 8 días o 15. A la anda, porque allá nos veíamos los martes. Y le llevé el cassette con la canción. Hijos, qué bonito, se le fueron las lágrimas. Ajá. Y él ya se quedó con esa canción. Bueno, que sí. es suya, pero pues ya a él empezó a interpretar esa sí. melodía. ¿Podemos saber el nombre de la persona? ¿Mande? ¿Podemos saber el nombre de la persona? No me acuerdo, creo que se llamaba, porque ya hace muchos años. Él me llamaba cada rato por teléfono y fue para Estados Unidos, porque aquí le fue mal. Entonces fue para Estados Unidos y cada mes me hablaba. Y cuando la grabó me dijo, te grabé tu canción, dice, te la voy a mandar grabada. De ahí jamás me habló, nunca me habló hasta la fecha. Tiene más de 30 años. Yo creo ha de haber muerto porque le hacía el... Supe, como luego tomaba, yo creo murió porque ya jamás supe de él. Okay. Y de él salió esa canción de Oaxaca, que le gustó, pues a lo mejor sí le gustó, o a lo mejor no sé. Seguramente sí le gustó.

Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues no hemos presentado las canciones, ya escuchamos dos melodías de este disco que se llama Cantares de mi Huasteca, mis canciones. La primera canción se llama Orgullo Hidalguense, sí. Y esta que acabamos de escuchar se llama Potranca sin Aparejo, ¿cierto? Ah, sí. Pues, a ver, ¿usted de dónde es? ¿Dónde? Pues yo soy de la Huasteca. Ajá. De ahí su gusto por cantarle a la, sí, Huasteca. Sí. Ok. ¿Y se viene al DF? Sí, venimos a probar suerte al DF hace también muchos años. Yo llevo muy chico acá, llevo como unos 14 años. Ajá. Pero yo en esa época ya empezaba yo a tocar el violín. ¿Usted toca el violín? Sí, pero lo tocaba yo, pero ya no, ya. O sea, hace como más de 40 años que no lo toco. ¿Y por qué no le siguió? Porque no fui muy ¿cómo se llama? Se me iba el tiempo, no llevaba yo bien el tiempo, me perdía yo. Pero sí lo floreaba yo bien, como dicen allá en la Huasteca. Lo floreaba, que a mucha gente le gustaba. Lo que me decían, dice, necesitas estudiar porque te falta mucha cuadratura. Ajá. Me salí del tiempo. Ajá. Y entonces me contrataban por ir a tocar, pero como que respingaban algo, como luego dicen, porque no tocaba yo bien cuadradito como por allá. Ajá. Por eso lo dejé. ¿Y se vino con toda su familia o solamente se vino acá al DF no, usted? Me vine solo. Bueno, con mis hermanos. Primero me vine solo. Luego ya que me acomodé, ya se vinieron mis hermanos. Y ya ellos salió, vamos a hacer un trío. ¿Cómo no? Pero en aquella época, pues yo tocaba yo el requinto. Uh-huh. Y formamos un trío romántico. Y ya nos contrataban por allá las mañanitas y eso. En eso nos conoció un señor que trabajaba en la XCW. Y le gustó una canción que él, hasta cada que la cantamos, se limpiaba los ojos, que lloraba. Dice, yo trabajo en XCW. Ah, perdón, ¿puedo hablar de él? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y ahí empezamos. Dice, van a tocar ustedes un programa que tengo. No, señor, nosotros no queremos ser artistas. No, no, y nos limpiamos más porque sudábamos de nervios, teníamos miedo. Uh-huh. Y sí, nos presentó en la radio, en aquella época estábamos chiquillos. Todavía había un señor famoso que tocaba el son huasteco, un viejito, que grababa en una grabadora grande. Uh-huh. Y nos llevó el señor ese que nos llevó a la radio, nos llevó con él a que nos diera el visto bueno. No, dice, que les voy a dar el visto bueno, esos chamacos ya tocan mejor que yo, dice. Eso que están chamacos, ya cuando lleguen a grandes como yo, dice, no, a mí ya ni me van a, como luego dicen, me van a pelar, porque sí, tocaba mi hermano, el chamaco, tocaba muy bonito el violín. Que una de las cosas interesantes que hay que rescatar, ¿cómo? Es que en aquel tiempo, pues sí, la XCW le abrió el camino como a muchos cantantes, ¿no? Sí. Grandes figuras como Negrete, Pedro Infante, bueno, muchísimas. Pero lo rescatable de todo eso es que ahí se tocaba en vivo. O sea, no es como, como la, la tecnología de hoy en día, en donde pues ya está la grabación y pues ya llegan y así, aquí está mi disco, ¿no? Entonces ya se pone. Sí. Sino en aquel entonces, allá se tenían las orquestas. O sea, si sí. era con una orquesta, pues estaba la orquesta. Si era de con mariachi, se tenía el mariachi o llevabas el mariachi, ¿no? O sea, ahí se tocaba en vivo. Sí. No había como, pues... ¿Cómo podríamos decir? Como manera de engañar, ¿no? O sea, o tocabas bien o no tocabas. Aparte, el público de la XCW era bastante, bastante exigente. Sí. ¿No? Por lo mismo. Sí. Entonces, a ustedes les fue bien. A partir de ahí, ¿qué siguió? Pues, seguimos, ¿cómo se llama? En la cosa de la música. Ajá. Pero no queríamos ser profesionales, no queríamos ser artistas. Pero seguimos en la música, tocando en los barrios, ahí en la, por ahí por la colonia Morelos, ahí nos contrataban y nos daban unos centavitos. Y ya ganábamos algo de dinero para los sábados y los domingos, porque entre semanas nos dedicábamos a trabajar. Uh-huh. Y así anduvimos. ¿Por qué no querían ser profesionales, digamos, por ponerle una etiqueta? Porque sentíamos que no éramos capaces, no teníamos estudios, no teníamos preparación para... Y creíamos que hasta la fecha, ¿no? Que un artista se prepara y estudia y lucha, trabaja, busca lugares donde trabajar y eso. Y nosotros no sentíamos esa capacidad, porque en primer lugar no conocíamos la ciudad en aquella época. Uh-huh. Entonces nos daba miedo salir de la casa para no, de repente, no saber regresar. Pero nunca dijeron, bueno, vamos a probar, vamos a estudiar o vamos a hacerle el intento. Porque yo lo pregunto porque la mayoría de las personas que pues se dedican a la música lo que esperan es precisamente eso, ¿no? O sea, poder llegarle a muchísimas personas, poder ser famosos. Sí. Algunos ya se viajan un poquito más y ser pues grandes artistas internacionales, ¿no? Como Pedro Infante, como Jorge Negrete, etc., ¿no? Pero eso es a lo que le tiran, pues, ¿no? O sea, sí. Empiezan como con esta ilusión de quiero compartir mi música, pero después le tiran a eso. A mí me llama la atención, y lo digo con todo respeto, por supuesto, es precisamente esta parte, ¿no? O sea, que dicen, no, es que no queríamos, nosotros estábamos a gusto, nos sentíamos muy bien tocando en el barrio, ¿no? O sea, sí nos encantó tocar en la XCW, pero nos sentíamos mejor de este lado, sí. ¿No? A mí eso me llama la atención y por eso le hacía la pregunta, ¿no? Sí. No, es que pues yo era principalmente muy tímido. Uh-huh. Con mis compañeros, o sea, mis hermanos. Ellos eran más como luego dicen aventados y yo era muy muy tímido, tenía yo miedo de que me llegaran a conocer. Es más, tenía yo un hermano gemelo que acaba de morir. Tiene como un mes y medio acaba de morir, mi gemelo. Y íbamos a la estación, a W. Discúlpeme que estoy hablando. No, adelante. Y estaba ahí un señor que tocaba el piano. Y había un programa que se llama Pida su Canción. Uh-huh. Hace muchos años, con los hermanos César y más artistas. Y nosotros pues, movíamos la boca y las manos, queríamos ser como ellos. Y nos dice el señor, dice, niños, ¿ustedes les gusta cantar? Sí, señores. Ajá. A ver, dice, vamos por allá, dice, me van a cantar una canción de las que ustedes quieran. Y cantamos una canción de un trío famoso de aquella época que se llama cómo se llama la canción, bueno, y se la cantamos al señor. Ajá, dice. Muy bien. ¿Cuántos años tienen? No, pues yo tengo 14 años. Ah, estamos chicos, dice. Y tu hermanito también es mi gemelo. Cantan muy bien, dice, cantan muy bonito. ¿Quisieran hacer un programa con ellos? Pues sí, los espero. Creo que eran jueves, no me acuerdo qué días hacían ellos audiciones. Vienen, dice, para que me canten una que canción van a cantar para que les programe yo. ¿Sí? No, llegamos y que lo vemos y nos ponemos a temblar. Y nos ponemos así debajo de las bancas, así para que no nos viera. Y no llegaron los niños, no han llegado. No, ya llegaron, por ahí andan. No, y nosotros nos escondíamos hasta que nos... Es que no quieren cantar, le digo, no, señor, le digo, es que tenemos miedo. Sí, pero miedo a qué, dice, usted canta bonito. Dice, no, tenemos miedo a llegar ahí. Le digo, vamos a regarla, le digo, no tengan miedo. O se esperan otro momento, vienen seguidos para que vayan perdiendo el miedo. Digo, sí, pero no, íbamos, pero no lo presentamos, tenemos miedo. Y ya así pasó el tiempo, entonces ya mi hermano ya no quiso, no, decía, ya no quiero cantar. Y yo sí le seguí, ya se vinieron otros hermanos más chicos. Hicimos el trío, pero entonces lo hicimos trío romántico cuando andaban los tríos aquellos grandes de las canciones, de los boleros. Y agarramos el requinto y las guitarras y ya hicimos el trío. Y ya nos oyó también un señor que tenía un programa que se llamaba México en Marcha, se llamaba el programa. Dice, los voy a presentar, dice, en el primer programa que tengo, dice, que es los domingos, los voy a presentar en Pachuca. Bueno, está bien. No, íbamos en el camión limpiando las manos, pues sudábamos de nervios. Pero yo, ya llegando allá, dice, nos trasladamos, dice, a la Huasteca. Y trajimos un trío allá, dice, pero trío romántico, es raro, dice, que en la Huasteca toquen romántico, pero los van a oír, son jóvenes, y les van a cantar una canción, dice. Ya que nos presentan, y se aplaudía la gente, y nosotros por todos lados mirábamos, y ¿qué nos van a cantar, niños? Pues les vamos a cantar una canción muy... de un trío que se llama la canción No Me Quieras Tanto. Ah, caray, no, pues es canción muy bonita. Y que empezamos con las guitarras, con el requinto. Y estaba ahí un señor del piano, siguiendo con el piano. Y cantamos No Me Quieras Tanto. Y una aplaudidera y no acababan y nosotros ya queríamos correr, ya no queríamos el queso, sino salir de la ratonera, como luego dice. Y el público, y que nos vamos atrás de las bambalinas, no sé cómo lo llaman, uh-huh. Atrás del... Tras bambalinas. Oigan, aplauso, no, dice, vayan a cantarles otra, dice, oigan al público, ¿cómo está? Y salimos a cantar, ya no me acuerdo que cantamos, creo, una canción que... Solo, creo que se llamaba la canción. Solo. Y la cantamos y aplauden. Y nos dice el locutor, dice, bueno, dice que no saben tocar un huasteco, después allá toca el huasteco, yo conozco todo eso. Ese lugar es cerca de Veracruz, es algún guapango. Ya que lo estamos, un guapanguito, no, dice, ustedes nacieron para esto, dice. Y así fue la historia de nosotros. Y sigue más, pero pues me voy a acabar el programa, no lo voy a... Para eso está, para eso está. Yo por eso también ya ni lo interrumpo, porque finalmente también estoy escuchando todas sus anécdotas. Sí. Y y bueno, está bastante padre, ¿no? Todo esto que nos está contando. Y usted sígale, no hay ningún problema, ¿no? Que finalmente este espacio también es para conocerlo, ¿no? O sea, para conocer su música y conocer su historia, ¿no? Sí. Entonces usted si le sigue acá con alguna otra anécdota, usted sígale, no se preocupe. Sí. Bueno, entonces ya siguió con todo esto, se siguió haciendo las presentaciones. Sí. Y grababan canciones de otros autores, ¿no? Sí. Hasta que empieza poco a poco a dar a conocer su música, ¿no? Sí. En aquella época, y nos dice el locutor, bueno, sí, pero ¿qué nomás cantan de otras? ¿Ustedes no tienen nada de ustedes? Le digo, sí, mire, tengo un corrido, le digo, de un señor de la Huasteca que se llamaba Juan Galindo, y tenía unas avionetitas, ¿no? Y llevaba gente a todas, hasta que una vez se cayó y se mató. Era en el tiempo de que se recogía el café. Y ya le hice, y tenía ese corrido. Le digo, si tengo corrido, pues, dice, ¿es propio? Dice, sí, es propio. ¿Está registrado? Le digo, no está registrado, no sé dónde se registren. Dice, bueno, a ver, cántela, ya que la cantamos. Que hasta la fecha, esa canción ya ni sé qué se hizo, ni hasta se me olvidó. Pero estaba bonito el corrido. Dice, caray, dice, tienen ustedes buena inspiración, dice, está bien, dice, no le aflojen, dice, sigan luchando, porque esto se necesita lucha, dice, tocar puertas para llegar a los que ustedes son, uh-huh. Porque son, dice, no es que van a ser, sino son, pero echarle lumbre al fogón, dice, para que nos ponen esas comparaciones, uh-huh. ¿No? El señor, y nos animaban, y así seguimos. En una ocasión conocimos al señor Azcárraga, el viejito. ¿El tigre? El papá, ¿no? El papá, el abuelo de este. Ajá. Y nos decía, mis tigres, ¿dónde están mis tigres? Dice, aquí están, bueno. Dice, aquí esta casa, o sea, la W, esta casa se hizo para ustedes, es de ustedes. A la hora que quieran llegar, llegan. Y sí, entramos, había un programa de las 5 de la mañana con un locutor que era de por ahí, de Orizaba. Y nos dio un programa ahí, en la estación. Y ahí estuvimos cantando como un año. Hasta que nos habló un señor de un restaurante que quería que le fuéramos a cantar a ese restaurante. Uh-huh. Ya nos olvidamos de la radio. Y luego nos invitaban los locutores, los que nos conocían, los de, ¿cómo se llaman los que están allá atrás? Que los ¿De los controles? ¿Cómo? De la consola. De atrás de la... De los micrófonos, de la cabina. Nos iban a ver y hasta nos invitaban. No, nosotros vamos a pagar porque ustedes nos han dado como se quiera, permiso de pasar los programas. Y luego hasta nos pedían canciones. Luego nos hablaban hasta de Tamaulipas. A ver, dice, compongan una canción, un versito, dice, para Tamaulipas. Pues hablaban de Tamaulipas, sí, como no, sí. Y aplaudían. Y así diario, porque diario el programa. Y así pasábamos en esa estación. Nos querían mucho. Aquí es su casa, dice, entren a los que... Ya quisieran aquellos grandes tríos, artistas, llegar como aquí ustedes llegan a la hora que quieren, son recibidos. Y de veras, sí, los querían mucho los locutores y los ¿Cómo se llaman los que manejan ahí, usted, como usted ahorita? Uh-huh. Como los tú. Controles técnicos. ¿Eh? Los controles técnicos. Eso. Ahí nos querían mucho. Y luego hasta mandaban traer café para tomar ahí con ellos. Y así nos hicimos amigos del ambiente. Uh-huh. Ya perdimos el miedo, nos hicimos amigos del ambiente, pero de allí. Afuera nada. No, pues está bastante, bastante interesante todos sus recuerdos. Y seguramente tiene muchísimos más. Sí. Pero, bueno, está este disco que se llama Bonifacio Romero y sus Bullangueros, Cantares sí. de mi Huasteca, mis sí. canciones. Que todas son sus melodías. ¿Dónde pueden conseguir este material discográfico? Saqué mi amigo... Mi amigo Omar es el que me está al teléfono que aparece en el sí, disco. Sí. Ah, sí, al 57 11 24 90. Ese es el teléfono y también tienen un Facebook. Ajá, que se llama Boni Bullan, Boni con Y, Boni Bullan. Sí. 12 con número @gmail.com. Y sí. también es lo mismo para el correo electrónico. Ahí pueden ustedes conseguir este material discográfico. ¿Dónde se va a presentar? Pues en fechas lo más reciente. No, ahorita no tenemos ahorita. Bueno, no tengo yo ahorita presentaciones en sí, puerta. No, estoy ya estoy como disponible para contrataciones. Sí. Ah, okay. Sí. No, acéfalo, como luego dicen, ando acéfalo. Ok, bueno, pues me dio muchísimo gusto tenerlo en cabina. Digo, el tiempo ya se nos pasó súper rapidísimo con sus recuerdos. Y pues espero que no sea la primera vez que venga para Gracias. Seguir compartiendo sus recuerdos, para seguir escuchando sus melodías. Y digo, en alguna de esas chances y se anime usted a cantar en vivo. Sí, pues el gusto ha sido... mío, te voy a decir de tú. Sí, sí, sí. De haberte conocido, porque tú eres una jovencita al lado mío. Me dio mucho gusto y estoy orgulloso de haberte conocido y de que me hiciste esta entrevista y muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a usted y bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto el día de mañana. Pórtense mal, cuídense muy bien. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Este programa llegó a ustedes gracias a... Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Todo? Esperen, la fiesta no ha terminado. Nos escuchamos mañana de 10 a 12 del mediodía. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chaucito y mil besos.